Llegan fáciles, la gata quedan fascinadas, los giles quedan caretas, tu novia es una máquina, me cocina, me lo enrola, me lo besa, le da pa' atrás, con una biker cola. Puta que a mamá, sabes que cero drama, viene con dos amigas, dice que son mis fanas, supuestamente sana, no sale en la semana, pero cuando la llamo, ella no tiene drama. Yo soy un turro pimpeado, la barba de colorada, la llanta 20 pulgadas, acá le damos sin pan, me baja los cambios como clona Cepam, fuma genética y lo que quiere pam pam. Le rompo el lomo arriba del capó, en la Land Rover siempre con los capos, paseando en la noche esquivando los sapos, de ropa deportiva nunca usamos saco. Le rompo el lomo arriba del capó, en la Land Rover siempre con los capos, paseando en la noche esquivando los sapos, de ropa deportiva nunca usamos saco. Viene al piso el cochecito para que se suban sola, todas las lobas en la zona quieren tirar una historia con los cumbia 420 en de turreo, me mueve el culo y me le pego, corte bueno, se lo tamo y sepan, hasta abajo le dan mi conjunto Jordan y una capa cheta, acá le damos sin pan, me baja los cambios como clona Cepam, fuma genética y qué, puta que a mamá, sabe que cero drama, viene con dos amigas, dice que son mis fanas, supuestamente sana, no sale en la semana, pero cuando la llamo, ella no tiene drama, puta que a mamá, sabe que cero drama, viene con dos amigas, dice que son mis fanas, supuestamente sana, no sale en la semana, pero cuando la llamo, ella no tiene drama. DJ Tao Session, mándame la location. Perro primo el Mac 12, Kobe después de las 12. De Tevilardo, Criterion Music, Cumbia 420 palo negro, RKT 420.